No. La decisión de reanudar la búsqueda de esta patera se ha tomado tras comprobar que los 35 supervivientes rescatados anoche en Morrojable, en otra barquilla en la que se encontraron dos cadáveres, no habían realizado ninguna llamada de auxilio. La Guardia Civil da por hecho que son pateras diferentes. Ellos manifestaron no haber realizado ninguna llamada. De hecho, de la patera de anoche, solo uno de los inmigrantes llevaba teléfono móvil, solo había un móvil, y ese móvil no se corresponde al que realizó la llamada de auxilio en la tarde del pasado martes. A pesar de las malas condiciones del mar, tres helicópteros trabajan a contrarreloj para intentar localizarlos cuanto antes. Se busca a los 37 ocupantes de la patera perdida el martes y que podría llevar tres niños a bordo. El Instituto Nacional de Estadística acaba de dar a conocer los datos sobre mortalidad en nuestro país referidos a 2002. Informa Eduardo Martín. En 2002 murieron en España más de 368.000 personas, un 2,4% más que en el año anterior. La mortalidad por enfermedades cardiovasculares se mantiene como primera causa de muerte en nuestro país, seguida de los tumores cancerígenos. En mujeres, las enfermedades cerebrovasculares se mantienen como primera causa de muerte. La segunda causa son las enfermedades isquémicas del corazón, como el infarto. Entre las mujeres, las muertes por enfermedad de Alzheimer crecieron casi un 10% en 2002 y las muertes por cáncer de pulmón y bronquios aumentó más de un 8%. Entre los hombres, la primera causa de muerte son las enfermedades de corazón y la segunda es la del cáncer de pulmón. Los accidentes de tráfico causaron la muerte a 5.456 personas, 240 menos que en 2001, pero fue la segunda causa de muerte entre no residentes, principalmente de nacionalidad portuguesa, francesa, británica y marroquí. El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto de revalorización de pensiones y la actualización de las tarifas del IRPF. Dentro de una hora comenzará la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que José Bono ha regalado al presidente del Gobierno y al resto de compañeros una figura de plomo que representa un cadete abanderado de la Academia de Infantería de Toledo de 1906. Y a esta hora el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Camacho, se reúne con los cinco sindicatos policiales a los que está explicando el plan de seguridad activado por Interior desde hace 12 horas. Es todo por el momento, Iñaki. Informó Paloma Tortajada. A la una, mediodía en Canarias, más noticias en la SER. Cadena SER, servicios informativos.